La gente de la ciudad requiere un espacio público porque las ciudades se han constituido en esos espacios donde se han organizado diferentes tipos de personas que han venido de diferentes culturas, de diferentes regiones del país. Una ciudad se convierte así en un conglomerado de pueblos y allí la noción del espacio público es muy importante. Es importante porque toda esa cantidad de gente que llega empieza a circular por la ciudad y concretamente por esos espacios y debe haber libertad para circular por esos espacios. Esa concentración humana en las ciudades, y esto es una característica del mundo, según estadísticas, en este momento un 70% de la población del mundo está en las grandes ciudades. Indudablemente ese conglomerado social, a veces tan grande, ciudades como México, ciudades como Tokio y otras ciudades, y en el caso concreto nuestra ciudad de Medellín, requiere que la gente tenga la posibilidad de descansar, de cambiar de rutina, de airearse, y por lo tanto la gente está buscando esos espacios públicos que va diseñando la misma ciudad para que la gente tenga recreación, para que tenga descanso y por lo tanto para bajarle al estrés.